Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La presencia de integrantes del área de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, en las personas de Leandro García Silva, Virginia De Francesco, que tanto agradecemos, nos va a permitir detenernos por unos minutos en una reciente conmemoración, tal cual fue la del Día Internacional del Medio Ambiente. Y pensamos que podríamos comenzar, por ejemplo, tratando de entender por qué y para qué, desde dónde se instituye un día así en el mundo entero para celebrar, rememorar, conmemorar el medio ambiente, el vapuleado medio ambiente. Gracias, gracias, Omar. El Día del Medio Ambiente, que conmemoramos el sábado pasado en todo el mundo, el 5 de junio, fue instituido por las Naciones Unidas en el año 72. El año 72 fue un año especial para la conciencia ambiental planetaria, porque fue el año en que se reunió por primera vez la Comisión de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, donde empezamos a ver a nivel internacional los vínculos entre nuestras actividades humanas y esencialmente las actividades productivas y el medio ambiente. Fue el año en que se emitió un informe que ya hoy es célebre, es el informe de Brundtland, de donde surge la idea de desarrollo sustentable, que sigue un poco hoy en el centro de nuestros debates. Uh-huh. Producir, generar riqueza y bienestar en armonía con el ambiente. Entonces el día del ambiente, que desde ese año se conmemora todos los 5 de junio, es una oportunidad para reflexionar sobre estas cuestiones y sobre la tarea que cada uno de nosotros nos compete en proteger el ambiente y perseguir el bienestar humano. Entendemos que hubo un lema para este año, ¿no? Que como que se focaliza sobre una cuestión dentro del amplio rango de lo que es el medio ambiente. Sí, así es, Omar. Bueno, este año es especial porque es el año internacional de la biodiversidad, bueno, de la diversidad biológica, que básicamente es lo mismo. Y bueno, como este año también se conmemora esto otro, el lema ha sido, bueno, muchas especies, un planeta, un futuro, que viene a apoyar, digamos, esto que les comentaba recién Leandro. Uh-huh. Digamos, la idea de que un ambiente sano es un ambiente en el que no solo está presente el ser humano, sino los animales, las plantas, los otros organismos, como los hongos, incluso las bacterias, los virus, digamos, cosas que no uh-huh. vemos tanto y que en general uno le gusta menos, digamos, porque no tiene familiaridad, pero que cumplen un rol dentro de nuestro planeta y es un rol fundamental también para nuestra vida. Vos sabés que, bueno, más allá de la belleza escénica, de los paisajes y de lo hermoso que resulta estar en contacto con algunos de los grandes animales, digamos, qué sé yo, ¿viste? Como pueden ser los monos o los pumas, los jaguares, cuando uno los ve se maravilla, qué sé yo, los delfines, las ballenas, existen toda una serie de organismos menos protagónicos, digamos, más menos bellos si uno quiere, pero que tienen un rol fundamental. Por ejemplo, bueno, el caso de hongos y bacterias son descomponedores fundamentales. Uh-huh. Que aseguran que se cumple el ciclo de vida normal, o sea que los seres que ya han cumplido su ciclo biológico y mueren puedan volver a la Tierra y formar nutrientes y, digamos, descomponerse e incorporarse de nuevo a la Tierra en forma de nutrientes. Uh-huh. Es uno de los procesos fundamentales para que el planeta no esté, digamos, colmado y siga produciendo. Ni hablar de, bueno, los ambientes como las selvas y los bosques que producen, bueno, tanto oxígeno como dióxido de carbono, que a veces es menos famoso, pero es fundamental para la fotosíntesis, que sustenta la vida en el planeta. Tiene muy mala prensa. Tiene muy mala prensa hoy en día, pero son más bien las actividades humanas los que aumentan estos procesos, claro. Digamos, que es muy reciente la historia humana en nuestro planeta. Ellos estaban desde antes, nosotros venimos a desbalancear un poco esto y ahí es cuando se generan los problemas. Hay ambientes menos famosos, los humedales, que uno no sabe bien qué significa, pero a uno les parecen como unos charcos que no se entiende demasiado bien qué es lo que hacen y que hasta hace muy poco se secaban, uh-huh. o se hablaba de sanearlos. En realidad cumple funciones esenciales como cría, por ejemplo, para peces, para que podamos tener una pesca, como ocurre en las pesquerías del Paraná, todo este río enorme que tiene nuestro país. Uh-huh. Sustentan las pesquerías fluviales más importantes y se puede exportar el producto y mucha gente vive de desarrollar la actividad pesquera. Aparte provee de agua dulce, proveen también regulación para los flujos de inundaciones y sequías. De hecho, las que nosotros vemos muchas veces son producto de intervenir en esos ciclos sin entender demasiado bien cómo funcionan, sí. O habitar zonas que no debieran estar habitadas por falta de planificación para organizar nuestro territorio. Y nos vemos afectados por eso, pero no es que el sistema esté funcionando en forma inadecuada naturalmente. En el caso de la Argentina, además, Omar, que es un país donde una buena parte de nuestra economía depende del ambiente. Uh-huh. Depende del ambiente, sobre todo en la región pampeana, pero no solamente. Las cosechas famosas, sí. Tanto la agricultura más tradicional como la moderna, más tecnificada, también dependen de esta diversidad biológica. Dependen porque es necesario, por ejemplo, para polinizar las cosechas, que existan insectos. Depende también porque, al fin y al cabo, de la selección biológica y de poder ir eligiendo distintas especies, los seres humanos hemos podido seleccionar aquellas de las cuales nos alimentamos. Y con un proceso que ha significado que muchas especies se hayan perdido en el camino. Uh-huh. Entonces, aquellas que nos alimentaron hasta hoy o en el pasado, seguramente habrá otras nuevas que todavía no utilizamos, pero que tenemos que preservar porque nos mantienen la opción para el futuro, uh-huh. para poder disponer de, claro. fibras, de alimentos. Claro. Por eso este vínculo entre la diversidad biológica y nuestro futuro, y por eso hablamos de muchas especies, un planeta y un futuro, porque son futuros que están absolutamente interdependientes. No podríamos pensar en vivir en un planeta donde fuéramos la única especie, ni siquiera en un número pequeño de especies, sino que necesitamos esta enorme diversidad que se mide por millones, uh-huh. y que genera una red bien compleja, pero que sustentan la vida en la Tierra. Bueno. Sí, fíjate que sin embargo todavía nos falta madurar un poco como sociedad para lograr esto que Leandro les hablaba primero, ¿no? Que ya desde el 72 venimos discutiendo de el desarrollo sustentable y asegurar los ambientes no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Y bueno, sin embargo, si bien se ha tomado conciencia respecto de la importancia, todavía cuesta un poco más llegar a la acción. Y esto, bueno, ponerlo en marcha, ponerlo en el terreno. Fíjate vos que solo de una rápida mirada por las denuncias, digamos, que están en el área de medio ambiente, en este momento de la Defensoría, nos muestra cómo la actividad humana influye no solo en el ambiente, porque eso ocurre siempre, en el ambiente que nos rodea, en las ciudades o en los campos de cultivo, sino directamente incluso sobre áreas protegidas. Tenemos algunos casos que son muy interesantes, por ejemplo, la instalación de una planta de GLP para proveer gas a la gente que vive en Villa Ventania, pero que han decidido ubicarla dentro del parque Torkins, un parque provincial realmente muy importante. Y la gente se da cuenta que eso representa un problema y hace un reclamo relacionado. Sin embargo, a las autoridades les parece que eso podría funcionar, a pesar de que están planeando instalarlo dentro de un área protegida. No es el único caso. Tenemos toda la situación que alertó, que generó el tema de los incendios, de los pastizales y de las áreas húmedas del delta, que no solo generaron el problema que todos tenemos presente, por lo menos en la capital federal y en Entre Ríos y en Santa Fe, que es el humo que se acerca a las poblaciones, sino que mostró que un mal manejo de la dinámica de la ganadería puede afectar también este sistema. Incluso, bueno, para la gente, por ejemplo, se veía privada del uso del agua. El uso del agua potable estaba llena de cenizas y ellos no podían consumirla. O sea, que llegamos incluso a ese nivel. Uh-huh. El caso, mira, Leandro, me hace acordar de los bosques, el desmonte indiscriminado que sucedía en nuestro país y que todavía sigue sucediendo a pesar de la ley de bosques y el ordenamiento de los bosques que se propone, digamos, de la nación hacia las provincias. Sí. Hay casos puntuales de áreas protegidas que están bajo inmensa presión. Uno importante es en la provincia de San Juan, la reserva de biosfera San Guillermo, que fue objeto de una recomendación del defensor del pueblo, recomendando hacer una moratoria a las actividades mineras hasta tanto no haya un plan de manejo. Y esto nos lleva a cuáles serían las herramientas para la protección. Exacto. Y para poder hacer convivir estas dos actividades. Hay dos que son fundamentales entre muchas posibles. Una, y además están en la ley en la Argentina. La Ley General del Ambiente le exige hoy a los gobiernos, y estamos todavía lejos de la implementación, pero es una herramienta idónea, hacer lo que se llama el ordenamiento ambiental del territorio. Esto tiene que ver con planificar dónde van a ser las actividades para no afectar ecosistemas o para, si los vamos a afectar, afectarlos en la menor medida posible. Y el otro tiene que ver con la evaluación de los impactos ambientales de nuestras actividades, que exigen que para cada actividad significativa que llevemos adelante tengamos en cuenta cuál es el impacto, en este caso, sobre la diversidad biológica. ¿Para qué? Para tomar medidas y minimizarlos o evitarlos. Tal cual. Muy bien. Virginia, Leandro, muchísimas gracias por este sintético pero completo repaso que nos han hecho, precisamente para que quienes nos escuchan sepan qué es lo que se piensa alrededor de estos temas, pero también cómo se pueden incluir ellos y desde dónde, porque sabemos que si hay control y presión social, los estados no se pueden hacer los indiferentes o los desentendidos. Exactamente, exactamente. ¿No es cierto? Muchísimas gracias, Omar. Realmente queremos que este mensaje les llegue a todos. La gente y su defensor. Al servicio de la población.